Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I feel the nears faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's tandem mind. We sang every song that Javi knew. Bienvenidos amigos. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera. No, diga usted, Linsabel la rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Ajá, ¿y dónde nos escuchan? Pues además de en Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada, en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 en Ciudad Bolívar. Radio Guárico, 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM allá en el estado Carabobo los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, allí los domingos de 9 y media de la noche a 10 y media. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar los programas emitidos, como siempre, a lo largo ya de más de 8 años haciendo este show radiofónico que todavía lleva por título Librería Sónica. Y entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, en Facebook, Instagram y Twitter. Y hoy abrimos el programa con una voz inconfundible. La suya. Janis Joplin. También, la de Janis Joplin también, y la suya también. Y el tema Me and Bobby McGee. ¿Y eso cuenta de qué? Porque Janis Lynn Joplin nació en Port Arthur, Texas, el 19 de enero de 1943. Y aunque falleció en Los Ángeles, California, el 4 de octubre de 1970, ha sido un símbolo femenino de la contracultura de los años 60 del siglo pasado y la primera mujer en ser considerada como una gran estrella del rock and roll. Este tema, Me and Bobby McGee, fue su mayor éxito, pues alcanzó la posición número uno en el Billboard Hot 100, o en el top 10 de las mejores 100. En el mejores 100 del Billboard. Las más calientes. Por una semana en el año de 1971, en el mes de marzo. Y te llamas como la Joplin, ¿no? Pues. Lynn. Sí, lo que Janis pasa es Lynn. Que el Lynn de ella es con I latino, es griega, el mío es latino. Ajá, así es. Y cantaba rock and roll y usted se aplica más con la música venezolana y su cuatro. Sí, y hoy le vamos a dedicar a Janis Joplin nuestra selección musical. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana inician, el almanaque de esta semana nos dice qué pasó en la literatura entre las fechas 18 de enero y hoy domingo 24 de enero. 24 de enero. ¿Qué sucedió el 19 de enero, Noguerísima? Pues el 19 de enero del año 1970 inauguró sus actividades docentes la Universidad Simón Bolívar, que ya había sido creada por decreto el 18 de julio del año 1967. Felicitaciones a todos los estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Simón Bolívar. Muy bien, y en esta fecha, 19 de enero, nació en 1809 el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. en el año 1868 el narrador austríaco Gustav Meyrink. Así es, avanzamos en el calendario y el 20 de enero nació en 1873 el escritor danés Johannes Wilhelm Jensen, premio Nobel de Literatura en el año 1944. En el año 1859 falleció Bettina von Arnim, cuentista alemana. Y falleció también unos cuantos años después, incluso en el siglo de arriba, el siglo siguiente, 1967, el escritor italiano Giacomo de Benedetti. 21 de enero, en el año 1883, nació el poeta noruego Olav Aukrust. ¿Ah? ¿Cómo es? Olav Aukrust. Y ese noruego tuyo vino cargado con todo. El 21 de enero también nació en 1914 el crítico de arte, traductor, poeta y dibujante español Rafael Santos Torroella. En 1936 falleció George Moore, novelista, poeta y dramaturgo irlandés. También falleció en 1950, más vigente que nunca, el escritor británico George Orwell, con esas par de obras fundamentales, ¿no? 1984 y la anterior o la previa. Rebelión en la granja. Correcto. En 1987 falleció la poeta, narradora y autora dramática venezolana Graciela Rincón Calcaño, a la edad de 82 años. Avanzamos en nuestro almanaque y el 22 de enero nació en 1561 el filósofo inglés Francis Bacon. En 1788 nació el poeta británico Lord George Gordon Byron. Y de allá, del lado del Reino Unido, pasamos a Japón, pues el 22 de enero falleció en 1993 el escritor japonés Kobo Abe. 23 de enero se celebra en Venezuela el día en que derrocaron la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez a través de un golpe de estado en el año 1958. Sí. Esa era la fecha de natalicio oficial de la democracia venezolana. Así es, y un 23 de enero nació en 1783 el escritor francés Henri Bayle, mejor conocido como Stendhal. Y en el año 1930 nació el escritor antillano, premio Nobel de Literatura del año 1992, Derek Walcott. Falleció un 23 de enero en 1893 el dramaturgo español José Zorrilla. En 1938 Ismael Enrique Arciniegas, escritor colombiano. Y también falleció en el año 2007 el escritor y periodista polaco Ryszard Kapuscinski. 24 de enero. Tal día como hoy. Nació en el año 1776 el escritor alemán a quien le debemos la fábula del cascanueces. Ciertamente. Ernest Theodor Amadeus. Y además, E.T.A. Hoffmann. Exacto. Y además, gran influencia, dicho por él mismo, por el gran Charles Baudelaire, quien admiró la obra de E.T.A. Hoffmann. Y también nació un 24 de enero en 1927 el escritor y cineasta belga Jan Rein. Disculpen ustedes. Falleció en el año 1965 Sir Winston Churchill, militar, político e historiador británico, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1953. En esta fecha también falleció en 1967 el escritor argentino Oliverio Girondo. Y en el año 1986 el escritor estadounidense Ron Hubbard. Y para cerrar las efemérides ya de esta semana, les comentamos que tal día como hoy, en el año 2005, falleció el escritor ucraniano Vladimir Savchenko. Con esto damos el cierre y le comentamos quién fue el ganador, noguerísima, de Háblame, Háblame Yolanda. Pues la ganadora fue la señora María Marcano, quien vive en Maracaibo. Sí, vive en Maracaibo, señora María. Señora María, y nos escucha siempre por nuestra opción de la web, rcr.tv y telenavegante.net. Se ganó Háblame, Háblame Yolanda, de Francisco Arevalo. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a Oliverio Girondo, poeta argentino quien nació el 17 de agosto de 1891 y falleció el 24 de enero de 1967. Girondo estudió en Europa y durante su infancia y terminó sus estudios de joven ya de regreso a Buenos Aires, en Argentina. Allí inició su actividad literaria. Colaboró como corresponsal en diversas revistas porteñas como Plus Ultra, La Imagen y la revista conocida Caras y Caretas.

Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Voz inconfundible, irrepetible, inigualable, la de Janis Lynn Joplin. Se llama como tú. Sí. Preséntese, clásico de la música, ¿no? Pues estamos escuchando una versión de Summertime de Gershwin, una versión realmente emblemática en la voz de Janis Joplin, quien inició su carrera profesional en el Festival de Monterrey en el año de 1967, compartiendo escena con algunos artistas del momento ya consagrados como Jimi Hendrix, The Mamas and the Papas, Jefferson Airplane, Otis Redding y el grupo The Who, entre otros. Durante la segunda presentación con su banda, Janis dejó a la audiencia boquiabierta con una versión de un blues que ya había sido emblemático también por Big Mama Thornton, Ball and Chain. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, y yo me quito los lentes porque fastidio, tener en nuestros estudios a dos estupendas amigas y poetas de esta casa, y del país, y del planeta entero. María Antonieta Flores, quien hoy viene a presentarnos su más reciente publicación, Deleteria, y a la derecha de la poeta María Antonieta está también la poeta Eleonora Requena, quien viene a presentarnos su Nido de Tordo. Bienvenida, poetas. Muchísimas gracias. Un saludo para todos los oyentes y gracias por la invitación. Esta es tu casa, Eleonora. Gracias, Jason y Lynn. De verdad que, bueno, encantada. Por fin. Por fin, chica, aquí. Por sí, fin. Dale, por qué fin chévere tenerlas aquí. Es más, en un Tupac fantástico. Porque normalmente nosotros le dedicamos el programa completo siempre a un escritor, a un narrador, a un poeta, pero quisimos que ustedes dos compartieran con nosotros por una sencilla razón, más allá del hecho que somos amigos y son poetas, sino que además están ambas bajo el mismo sello de la editorial Cálatos, ¿no? Y además porque queremos hacer una travesura que en su momento se lo diremos. Ah, no, eso no. ¿Susto? Se lo di. Sí, señor. Pero una travesura no asustes. Pero chévere, una travesura, no es nada malo y además es divertidísimo. Bueno, vamos a decírselo una vez para que los oyentes se queden ahí esperando la, en el momento que hagamos la travesura. No, mira, no. No, ella dijo que sí, que mantengas el suspenso. Okay, está vamos bien. A mantenerlo. A ver, le vamos a dar la palabra a quién, a María Antonieta o a Leonora. A María Antonieta. Sí. María Antonieta es una mujer, una poeta deleteria. Nunca se sabe. ¿Por qué? Bueno, porque yo tendría primero que comentar por qué el libro se llama así. Exacto, por ahí va la cosa. Ajá. Y cuando yo lo titulé de esa manera, no tenía claro el sentido que tenía eso. Me empiezo a dar cuenta cuando en el 2009 publicó Regresaba las injurias. Y detrás de Regresaba las injurias, lo que encierra el título, porque realmente regresaba al amor, es la idea de que el amor termina como injuriando u ofendiendo u envenenando a quien recibe ese amor porque no tiene la capacidad de recibirlo. ¿Sabes que la poeta, amiga en común de todos nosotros, Gabriela Rosa, dice que el amor no es de astutos? Dice María Gabriela. Mira, eso da pie para leer un verso precisamente de María Antonieta. Buenísimo, que me encantó, léalo. Y que dice, el verso solamente, después en la travesura leeremos el poema completo. Débil, más que débil, es la que comete actos de entrega. ¿Y el amor será de gente no astuta, María Antonieta? El amor es una debilidad que fortalece. Sin duda. Es precioso. Bello eso. De esa debilidad sabemos mucho. Todos los seres humanos, ¿no? Afortunadamente. Sí, gracias, o sea, que a Dios, porque es así. Ahora, una de las cosas que a mí me sorprende cuando leo esta tu reciente publicación es que en su construcción o en los días en que tú construiste gran parte de estos poemas fue retirado en el tiempo, ¿no? Hace unos 20 años atrás. Hace 20 años. Más o menos, ¿no? Sí, 20 años. Yo fecho mi texto. Yo tuve la suerte de estar en la presentación de tu libro a finales del año pasado. Y digo que me sorprende porque como he venido leyendo, no sé si todo, pero al menos gran parte de tu trabajo, yo veo, wow, esto fue hace 20 años y la contundencia y las imágenes y lo que tú y yo estábamos hablando fuera del aire, Isabel, de reconocer en los versos a María Antonieta, está allí desde siempre, ¿no? Y eso a uno lo reconforta porque, bueno, estás leyendo a una poeta que, bueno, obviamente sabe trabajar la palabra, cosa que se agradece. Y que tiene una voz propia que se agradece también. Gracias. Pero yo no quiero dejar de lado, por supuesto, a Eleonora, para que Eleonora nos cuente entonces también por qué el título, por qué Nido de Tordo, de esas aves que, no sé, parece que a veces se posan sobre la cabellera de la gente y ¡pim! Y arrancan los cabellos. Con esos cabellos hacen sus nidos para que sean más suaves. Sí, además, bueno, es el pajarito más común de la ciudad, es un pajarito citadino. Nido de Tordo es poemario que inicialmente no tenía ese título, ¿no? Tiene un título más candeloso. Más candeloso, y se puede decir. Sí, claro, ¿sí porque forma parte de la segunda parte del libro. Uh-huh. La segunda parte se llama Miel de Abajo. Uh-huh. Y el Tordo era el seudónimo que yo utilizaba cuando escribí un blog, bajo ese título, Miel de Abajo. Miel de Abajo. Sí. Ese es el génesis del libro. ¿Qué tal fue el proceso? A ver, corrijo la pregunta o la reformulo. Si bien es cierto que Deleteria es un poemario que fue creado tal vez hace 20 años, como bien lo señala María Antonieta. Nido de Tordo, ¿cuánto tiempo se llevó? No, se llevó poco tiempo. Poco tiempo, y es reciente. No, fíjate, este libro fue escrito hace unos 7 años también, un libro que tiene un tiempo. Uh-huh. Y ahora el verbo editado, primero, ya en otro formato, porque yo estaba familiarizada con esos textos en ese no lugar de internet. Y Vergo como libro me sorprende mucho. Claro. Y además acercarme a esos textos, que por más que sea 7 años, me produce mucha sorpresa, ¿no? Claro. Es como yo pensaba, ¿no? En esa idea de un amigo que uno deja de ver mucho tiempo, pero era un amigo muy cercano. Cercano. Bueno, pasaron muchos años, llega el amigo y tienes que de nuevo adaptarte a cómo era él, sí, pero... Y reconocerte tal vez, reconocer a la poeta Eleonora de hace 7 años y tal vez recordar el por qué nació este poema y por qué otro, ¿no? Sí, obviamente hace una especie de arqueología con uno mismo. Exactamente. ¿No? Nosotros, Linsabel y yo, que ya leímos sus trabajos, hemos coincidido en muchos gustos, ¿no? Oye, me gustó más este que otro y hemos coincidido. Entonces yo le voy a pedir a Linsabel, la rana no era, que por favor nos lea una de esas selecciones, obviamente. ¿Te leo eso? Léeme eso. Eso. ¿Y cómo será esta geografía del silencio? Tierra, como me dijiste, olvido, voluntad, batir el reloj de arena contra el piso, un barco. Me lo explico. ¿Será que entonces la escritura sigue siendo el mar, que es el morir? Tendré que idear una manera de construir tu ausencia sin palabras. Eso. Y eso es de Eleonora Requena. Y esta es una pregunta para ambas. Y bueno, primero con Eleonora. ¿Recordarás cuál fue el chispazo que dio origen a Nido de Tordo para comenzarlo y darle forma de libro? El encuentro con lo amoroso. Justamente es un libro que está pulsado por ese sentimiento y, bueno, todo ese carrusel que implica estar enamorado. Enamorado, ¿no? ¿Sí? Oye, ese carrusel, me gusta esa imagen, ¿no? Además, eso es un carrusel que a veces va muy rápido y lo espele a uno. No, oye, es bonita la metáfora porque el carrusel te sube, te baja, se detiene y tú esperas que vuelva a andar. Claro. Y en este poemario hay mucho de eso, hay mucho de poemas donde tú ves que el carrusel está en el éxtasis, está arriba, y hay muchos donde estás esperando, como eso, que vuelva a andar. Y precisamente hay dos páginas contrapuestas muy bonitas que son aforismos sobre la espera y desaforismos sobre la espera. Y a mí particularmente me llamó mucho la atención que hay un aforismo sobre la espera que dice: esperarte es un nido de alacranes. Uh-huh. Pero hay un desaforismo sobre la espera que dice, esperar es un nido de tordos. Sí, y de allí viene entonces el título del libro. Y es un juego, debo confesarlo, entre un otro lector que me mandó esos desaforismos. ¿Qué tal? ¿Y cuál es la respuesta que nos da María Antonieta a la misma pregunta que le dice a Leonora? ¿Cuál fue ese chispazo para Deleteria? El amor. El amor y el encuentro erótico de los cuerpos. Eso fue escrito, el libro fue escrito hace 20 años, lo engaveté, pero todavía se mantiene vivo ese chispazo. Y con el tema del amor, bueno, es sencillamente eterno. Yo después, antes del corte, porque ya debemos hacerlo, y tú también estás incluida en la pregunta, ¿no? Me la van a responder las tres. ¿En qué lugar está tu carrusel? No me respondas todavía. Moviéndose. ¿Sí? Ah, bueno, ya me respondí. ¿Y cómo está tu carrusel? También, ¿sí? Siempre. ¿Y el suyo? Se mueve. El morimero. Exactamente. ¿Cómo? Pero se mueve, muy bien. Se mueve. Pero antes de ir al corte, yo me tomo el atrevimiento de leer este hermoso poema tuyo, pero ya para el próximo corte, que sean las propias poetas que lean, ¿no? Este dice así. Y ahí vamos con la travesura. Exactamente. Así se dice al amado, quiébrote con esta saliva preñada, con cristales de sal, allí al final de tu esternón, húrgote las miradas que traen el rigor de la medianoche, sin hacer concesiones, rájote el más preciado de tus silencios para inundarlo, vuelves otra vez más herido y acuciante. Una maravilla. Y antes de hacer el corte, hoy estamos obsequiando los dos ejemplares, los dos poemarios para un solo ganador, Deleteria de María Antonieta Flores y Nido de Tordos de Eleonora Requena. ¿Y cómo se lo ganan, Noverísima? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Es importante que recuerde poner su nombre y su número de cédula para poder contactarlo si usted es el feliz ganador de estos poemarios. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA, a pesar de los pronósticos de los economistas. Aunque usted no lo crea, aquí no hay inflación. Seguimos ya... Para 8 años, vamos para 9 y sigue un bolívar fuerte el mensaje de texto. Aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Ella es la líder de la mayor rebelión de todos los tiempos, pero sus enemigos son más poderosos que ella. Ahora tendrá que vencer a Malimbo Arterios y al fanatismo de los septimistas. Sabina y el viaje virtuoso, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque esos cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Atrápalo Mientras Tú Puedas. Así es. Get It While You Can, interpretado por Janis Joplin, a quien estamos dedicando hoy la selección musical. El primer disco de Janis Joplin, Cheap Thrills, salió en agosto del año 1968 con tanto éxito que a los 3 días se convirtió en disco de oro y en el primer mes se vendieron más de 1 millón de copias de su disco. Estábamos hablando de la voz inconfundible de Janis Joplin y de las cantantes así contemporáneas. Una de las que más me gusta a mí y se asemeja más, no es igual, pero es igual de buena y potencia en otros rangos de voz, es de esta chica británica Josh Stone, que bueno, es espectacular físicamente y canta mejor de cómo luce, ¿no? Hablando de esas voces fantásticas que tiene, digamos que la música. Volvemos a conversar con nuestras amigas y poetas María Antonieta Flores a propósito de Deleteria. Hemos tocado el tema del amor, del carrusel, y también está con nosotros Eleonora Requena, quien también nos está presentando Nido de Tordos. A nosotros nos encantaría, por supuesto, escucharlas en sus propias voces, una selección de lectura que puedan ofrendarnos a nosotros y a nuestros amigos oyentes, o a nuestros amigos oyentes y a nosotros. Y a Yambururu también, nuestro operador. A ver, ¿quién viene? María Antonieta. Cómo no, con gusto. Complácenos, María Antonieta. Y mientras tú vas leyendo, yo, como es costumbre, voy a tomarte unas fotos para nuestras redes sociales, que nos siguen muchísima gente. No voy a decir millones porque va a sonar arrogante. Mucha gente. Centenares. Centenares, muy bien. Los que sean son bienvenidos. Así totalmente. Es. Fui deshaciendo con esta mezcla insomne y no tuve reparos en atenazar, suplicar, gemir. Solo el arte de este derramarse, voracidad perfecta, puede llegar al límite más severo. Sin darse cuenta, un hombre yace mientras corro por los filamentos que sostienen su piel, porque soy una red de fina trama que turba la serenidad de tanta contención. El olor de las hierbas secas impregnan las bocas y las manos se deslizan hacia los horizontes. Masca este amargo de batirse que de tu boca sea. Temblé mientras me ahogaba en densa nube de hambres. Bellísimo poema. Por favor, un aplauso para María Antonieta. Porque además a nosotros nos conmueve mucho tu trabajo. Y bueno, nosotros somos lectores de poesía. Bueno, también leemos narrativa, pero nos gusta mucho la poesía. Agradecida, en nombre de la poesía. Así es. Y bueno, ahora... Y además que María Antonieta siempre tiene la gentileza de hacernos llegar sus libros y los disfrutamos cada vez más. Que por cierto, breve paréntesis, Eleonora, antes que leas tu poema... Pues también nuestro agradecimiento a los amigos de Cálatos, de la librería y la editorial, por la gentileza de hacernos llegar el trabajo. Y bueno, y por haber creado ese estupendo ambiente y lugar para el encuentro de la poesía y de la literatura en general, ¿no? Así que nuestros saludos a David y Artemis. A ver, poeta, ¿qué nos va a leer? Bien, bueno, yo complazco la petición de Isabel. Muy bien. Un poema que abre la primera parte del libro, que se llama Escritos de la Siniestra. En esta primera parte del libro, de alguna manera yo juego con el enmascaramiento y con la creación de ciertos personajes. Y este texto que abre esta parte, creo que va por allí, al asunto de las máscaras y de los roles. Preparar la cesta. Frutas varias, una botella, pan, antojos, algún sueño, un señuelo, o mejor, el anzuelo, mi pudor dormido. Arrancar alguna florecita alegre de la vera, demorar la llegada, renunciar a los atajos, vía regia. Frotarme los colmillos, espulgarme en la espera. Otear el olor a niña buena en el aire infesto. Aguardar en la mullida cama, en un closet, maniatada. Salvar a quien está perdida. La inútil hazaña de hacer el hilván a una barriga llena. ¿Cuál de todos los espejos sabe cómo poner el punto y final a este cuento rojo? Y ahora vamos a hacer la travesura. ¿Cuál es la travesura? Intercambiamos los libros y cada una lee al azar un poema de la otra. ¡Ajá! Muy bien. ¡Caramba! ¿Cómo fue o cómo recibieron la idea o cuál fue el contacto para que ambos poemarios fueran publicados con Calatos Editorial y no con otra editorial. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste? Sí, bueno, en mi caso, Artemis Nader particularmente me pidió un libro. En anoche yo pensé, caramba, yo no tengo libro. Ya tengo uno comprometido con una editorial que me tiene medio embarcada. Uh-huh. Y dije, yo tengo un libro que está guardado justamente. Y se lo mandé esa noche. Y al día siguiente Artemis me respondió, el libro va. ¡Wow! De primero. ¡Qué sabroso, ¿no? Qué sabroso eso! ¿No? Nunca me había pasado eso. Artemis, yo le tengo mucho cariño, es muy amable. Y David, bueno. Ella es la madrina también de este libro. Ajá, y en el caso de María Antonieta, que además tu libro, y por favor, yo no quiero que termine el programa sin que nos cuentes esa anécdota con el poeta Juan Liscano. O sea, claro. Es fundamental contarlo. Claro, pero claro. Previo a eso, ¿Cómo fue el vínculo para lograr la publicación con Calatos? David Malavé me pidió que le diera un libro para el 2015, porque en el 2014 había salido Temples. Ahora, él no sabía uh-huh. de la existencia de Deleteria, sencillamente te pidió un libro. Un libro. Y la sorpresa para él fue leer este libro, que bueno, contundente, bueno, según sus propias palabras, además en la presentación dijo cosas bellísimas, ¿no? Además desde una visión distinta, ¿no? Desde la visión del hombre profesional dedicado a la psicología, pues, cierto, que es su caso, sí, ¿no? Que pueda hacer una lectura totalmente distinta a la que puede hacer Linsabel, que no es su área ni su profesión, o yo mismo, ¿no? Exacto. Obviamente, ese fue el proceso, así fue que llegó. Sí, y yo dije, bueno, sí tengo, porque yo tengo libros inéditos. Qué bueno eso. Y además el 2015 era importante, porque en el 95 yo publiqué dos libros de poesía, en el 2005 publiqué dos libros de poesía y el 15 no se podía irse por lo menos con claro. un libro. Claro. ¿Y cuál fue el factor determinante en tu caso, María Antonieta, para decantarte por Deleteria y no por otro? Porque tienes varios libros inéditos. Ajá. ¿Qué prevaleció allí para decidirte por Deleteria? El centenario de Juan Liscano. Una suerte de honor. De en memoria, sí. O sea, yo digo que tomo él privilegia la primera versión del libro y es la que yo entrego para publicación. No la corrijo ni la toco. Solamente le modifico algún signo de puntuación de los puntos. ¿Es un libro que había sido premiado, María Antonieta? No, había sido mencionado por él en un concurso de Teófilo Tortolero de la Universidad de Carabobo. Y él lo había destacado. Y después escribe una reseña sobre un ensayo mío, pero menciona el libro para mi sorpresa, porque yo el libro lo había mandado a ese concurso, lo había mandado a otro y lo engaveté. Seguí escribiendo otras cosas y le di play, como dicen, a otros textos. Pero se cumplían 100 años de su nacimiento. Entonces es una manera de honrarlo, ¿no? También. Claro, entonces sentí como un cierto reclamo interior de, oye, él fue muy generoso con mi poesía, como un lector muy generoso, y él era un lector exigente, lo sabemos. Y yo digo, tengo ese libro ahí, y él escribe y dice que vale la pena. ¿Y cómo fue reencontrarte con la poeta María Antonieta Flores 20 años después, no? Porque, oye, 20 años son 20 años. Bueno, wow. Media vida, cito, prácticamente. Sí, dos generaciones. Cito a Carlos Gardel. 20 años no es nada. No, bueno, yo lo primero que vi es que si mantenía continuidad el discurso con lo que yo estaba escribiendo ahora. Eso fue, era un punto que me interesaba supremamente, eso. Dije como los colombianos, pues, pero... Bueno, no importa, esos son hermanos, están al ladito. Claro. Oye, qué bueno eso, María Antonieta. Sí. A ver, y Eleonora, ¿ya tienes seleccionada la lectura de María Antonieta? De María Antonieta. A ver, adelante, te escuchamos. De hecho, bueno, a mí este libro me retrotrae a aquel señor de la muralla y a ese tono explosivamente erótico. Sí, sí, y sí. El texto que escogí es un texto... Explosivo. Rojo. A ver, adelante. La pierna que se alza y rodea tu cuello trae el olor de la esencia roja. Las piernas que rodean tu cuerpo astillan las piedras para tocar tu dolor. La pierna que se enrosca hasta caer, solo ve tu boca que me nombra. Débil, más que débil, es la que comete actos de entrega. Bellísimo. A ver, María Antonieta. ¿Y de tu voz algún poema? Lo que pasa es que abrí y me salió un poema muy cortito. Bueno, entonces voy a pedirle permiso para leer dos. ¿Cómo no? Lo tiene. Por favor, adelante. Me salió Coordenadas del Deseo. lleno esta palabra con tu cuerpo, muerdo. ¿Y o no un poco más extenso? Pienso en los labios, la lengua, tu cara, un frote de rosas, de risas, tus ojos cerrados. Yo cierro los míos, un músculo dulce, un abrazo regio, olas baten contra las piedras. Una mano enciende un cigarro en la noche enfundada. Un río se recorre a sí mismo. Remolinos me huyen, se esconde un cebo. Laten lirios alborados. Me dejo al soplo de un tordo, al aguijón de un duende encelado. Viene y se aleja, se agolpa, distienden. Aprietan de nuevo labios, lengua, boca, muerden, pétalos, copa y beben. También abierto al azar. Muy bien, bellísimo poema de Leonora. Y si usted, gracias, amigo oyente, quiere disfrutar de ambos libros, tanto de Leteria como de Nido de Tordo, de María Antonieta Flores y Elena Requena respectivamente, usted toma su número o su teléfono móvil, celular, y envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula, al 3456. ¿Cuánto cuesta el mensaje, Novera? El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Por aquí no pasaba el nuevo ministro de Economía y Finanzas. No. Pues un bolívar eso. Oye, no, ¿verdad? No lo han entrevistado. Podría hacer una entrevista para escucharlo. Tú dices. Ya sabes. 3456, su mensaje de texto con la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula. Y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tiene de ganar estos dos estupendos poemarios aquí, en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En el suroeste de Caracas, Dora's Gelato Café tiene los mejores helados y un café, delicioso, ¿sí? Espresso, macchiato, cappuccino, el tradicional café con leche y muchos más. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica. Por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarde. Buena música para el domingo de hoy, seleccionado por la mano y el oído musical de Linsabel, la rana Novera al fondo. Y dedicado a nuestras invitadas. Claro, Peace of My Heart, ¿no? Cosmic Blues Band fue su segundo disco, con el cual se fue de gira por Europa. A pesar de las malas críticas de la prensa especializada, la gira consolidó a Joplin como un icono del rock y la rebeldía femenina de la época. ¿Hay algo más rebelde que la poesía? Janis Joplin. O viceversa. Y creo que están. Janis es poesía y la poesía tienen tanto que ver con Janis. Por eso te digo, eso es rebeldía pura. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos hablar de un libro maravilloso, En el Zoológico, de Susie Lee, editado por el Fondo de Cultura Económica. La dinámica adulta de un paseo al zoológico es contada en este libro con una paleta de tonos grises donde solamente destacan dos focos de color que a su vez vinculan a dos de los personajes, quienes posteriormente en el libro van llenando el zoológico de fantasía. Cada página invita a mirar con atención las historias paralelas que la ilustradora Susie Lee nos narra. Una historia desde la paleta de grises, donde nos cuenta el mundo desde la mirada de los adultos, y la otra con una vibrante paleta multicolor, donde da rienda suelta al juego y la fantasía del mundo infantil de la protagonista y los animales del zoológico. Este es un libro para ver más de una vez y descubrir junto a tus niños los pequeños detalles, los guiños al juego con el cual sus páginas nos invitan a descubrir con placer una autora que como lector te hace cómplice activo de su propuesta lúdica. Susie Lee regresa con este libro para sorprendernos y hipnotizarnos otra vez. Zoológico, en el zoológico de Susie Lee, del Fondo de Cultura Económica. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza lazos afectivos y construye puentes para una mejor comunicación. Síguenos en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y ahora sí, con ese abejorro de fondo, vamos a hacerle estas 10 preguntas a estas dos estupendas poetas en el día de hoy. Y por supuesto comenzamos con María Antonietti y después la responde Eleonora. ¿Una persona importante? Son muchas. ¿Una? No quiero nombrarla. ¿Eleonora? Mi madre. Ajá. ¿Un aroma? La miel. ¿El almizcle? ¿Una palabra desagradable? La que pensé no la puedo decir al aire, y la segunda opción sería... No me está funcionando la asociación libre. A ver, una palabra desagradable, Eleonora. Censura. Uh-huh. Un libro. Esta es la más difícil, creo. Sí. Un libro. La Biblia. Eleonora, ¿un libro para ti? Caray, yo... Es difícil ese. Yo creo que secundo a Marí. ¿Sí? Sí, la Biblia. Muy bien, bueno, ¿una comida? Chocolate. Una comida. No, no, las papas fritas. Sí. Las papas fritas. Qué sabroso, básico, ¿verdad? Básico. Que sí. Un sonido. El del agua lloviendo, la lluvia. El olor a tierra mojada. ¿Y para Eleonora, un sonido? El del mar. Ajá. Una palabra favorita. Gracias. Amor. Uh-huh. Un lugar, una ciudad, Eleonora. Caramba, Nueva York. María Antonieta. Antigua ciudad en Guatemala. Uh-huh. Una película. Eleonora. Difícil también. El Festín de Babette. Ah, qué bien. Bella película. El Cielo Protector. Bellas películas. ¿Y una canción? Cuesta Abajo. Carlos Gardel. Gardel, sí. ¿Y Eleonora? Esa versión de Summer Times de Janis. Muy bien. Bueno, un aplauso para las poetas, ¿no? Verísimas. Se lo merece, ¿no? Porque no es fácil. Es la sensación libre que te agarra, no, así. De sorpresa. Sin aviso y sin protesto. Claro, eso es un tubazo, eso no se hace, pero nosotros somos así de descarados. A ver, María Antonieta. Y vamos a conversar acerca, ajá, de después de 7 años, después de 20 uh-huh. años, en el caso de María Antonieta, 7 en el caso de Eleonora, para la colección Cálatos tiene... Cuando tú abres un primer poema, que es un Ars Poética. ¿Cómo fue escribir este Ars Poética para estos poemas que estaban renaciendo de la gaveta y la memoria para el público? Bueno, en mi caso fue difícil, pero también leyendo el libro, sumergiéndome de nuevo en sus tonos, en sus ritmos, hay en el libro... mucho de tradición, a lo mejor, de ritmos internas. Yo doy un taller de poesía que empieza el 18 en el ICREA. Y en una oportunidad tuve una alumna brillante, una muchacha muy joven, que llegó al taller dominando enteramente las formas clásicas. Para mí fue una sorpresa, ¿no? Uh-huh. Una niña de 22 años escribiendo glosas, escribiendo décimas. Y yo le pedí inclusive que nos diera unas clases de esas formas. Entonces, bueno, creo que aprendí a escribir décimas. Uh-huh. Y la poética es una décima, se llama Poética en décima desobediente. A ver, ya, adelante. Leo. Claro, por supuesto. Cuando quiero someterla al rigor de mi demanda, con su tenue risa blanda me pide desconocerla. No hay manera de saberla. Si la busco, se escabulle. Con premura se zambulle en las aguas del sigilo. Entonces me quedo en vilo y rezo hasta que murmulle. Y así ¿qué? Abre precisamente Nido, sí. Nido de Tordos. ¿Y en el caso de María Antonieta? Para mí tenía mucha distancia en relación al momento cuando escribí el libro, lo que me permitía tener algunas respuestas mucho más claras y más asentadas. Y se une a un momento presente que siento como el cuerpo es el único, o sea, no hay una división ni con el alma ni con el espíritu, sino que todo pasa por el cuerpo. El cuerpo es la manera de conocer, de sentir, de incluso de salirse del mismo cuerpo, pues, uh-huh. hasta en los sueños. Y yo sentí que el momento clave o la levadura de todo el poemario tenía que ver con el cuerpo. Y la poética lo orienté hacia eso y lo escribí en agosto del 2015. ¿Quieres compartirlo con nosotros? Con mucho gusto, claro. A ver, adelante. El título dice: En toda delicia existe el pavor. Ars poética. El cuerpo es el lugar de todas las batallas, las interiores, las espirituales. El cuerpo revela el combate contra una misma. Es el lugar donde se firman los armisticios. Toda batalla forma una palabra nueva. Algún día se podrá verbalizar. Cuando regresa, trae el mismo aroma, la ceniza robada por el viento, en donde se fulminan las palabras. De ellas me deslastré, me siguen habitando, transformadas, persisten. Entre el silencio de uno y otro vocablo, tensas. Pavor es su linaje, es lo que gravita en el extremo del amor. Algo que no se desenlaza, que se curva bajo otro cuerpo. En este horror el poema se alegra, crece, danza en su cortejo, se celebra. El pavor solo se siente en el cuerpo. Reconocerlo inicia el trabajo de la concordia, de las paces. La palabra se distiende con un sonido crepuscular. Encuentra el orden. Estupendo, sí, sin duda alguna. Para aquellos que no tengan la suerte y la dicha de ganarse este par de estupendos poemarios, ¿a dónde pueden ir a buscarlos y comprarlos y hacerse de ellos? En la misma librería Cálatos, uh-huh. que también es casa editorial, hay muchos ejemplares también. Uh-huh. ¿Hay otros lugares? No, pero sí, está en la librería de Buscón. En Suma. En las Alejandrías, por lo menos la del Paseo de las Mercedes. Perfecto. En Sopareletas. Noctua, Lugar Común. En Noctua también. Lugar Común. Sí. Cuando hay ferias de libros en el interior, el distribuidor, que es Edith Ben, lleva los libros de Cálatos Editorial. Estupendo, porque así bien que no tenga la suerte ya sabe dónde buscarlo. Nos pasamos de tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle. Sí, ya nos pasamos. Está muy sabroso. Redes sociales, Eleonora, para aquellos, no. Sí, Facebook, Twitter. Twitter, Requena, y en el Facebook con mi nombre. Exacto, Twitter, E-L-E, o sea, correcto. L Requena. Okay. ¿Y María Antonieta? Epífitas, arroba Epífitas en Twitter y María Antonieta Flores en Facebook. Bueno, y dicho esto, hemos llegado al final, chicas, los finales son, te voy a decir, muy rápido, ¿no? Esto. Totalmente. Volando, los micrófonos son tuyos para que se despidan. Gracias a ustedes por la invitación, pues, encantada de estar acá. Bueno. Y que se repita. María Antonieta. Eso iba a decir, que sí. Los finales siempre abren puertas nuevas. Bueno, usted, entonces, y usted tiene además las puertas abiertas de Librería Sónica, porque usted ha visitado nuestro programa, cosa que nos llena de gusto y honor que y a mí también, a mí también, y agradecida por la gentileza de ustedes y la lectura cuidadosa que siempre hace. Muchísimas gracias. Bueno, Noguerísima, pues, tal como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Winston Churchill. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jambururu Martínez. Y a mi izquierda, la poeta Linsabel La Rana Noguera. Y el poeta Jason Verde Maldonado. Hoy nos despedimos con Move Over, en la voz de Janis Joplin, quien ingresó al Salón de la Fama del Rock en 1995 y en 1999 fue elegida como la tercera mejor artista femenina del rock en la lista de las 100 mujeres más grandes del rock, realizada por el canal de televisión VH1. Y hablando del movimiento y que constantemente ese carrusel está moviéndose, pues esta canción se llama Move Over. Así es, carrusel para todo el mundo. Buen inicio de semana, chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas.